festivos son para estar vibrando siempre con los éxitos de la FM. Ayer, hoy y siempre, las canciones que están en tu vida. No voy en tren, voy en avión. Parecemos mudas, pues se las lleva el viento, cuando hay huracanes, Festivos FM. La mejor selección para acompañarte en donde quiera que estés. La FM, siempre. stop you coming through. Siempre. Festivos FM en 106.9 Medellín. La FM, la estación oficial de los clásicos.